es el tiempo preciso para disfrutar de Hojas de Canelo. Vamos a compartir con Gabriel Sangüesa Suárez un libro que a todos nos hará saborear el placer de la buena lectura. Todos estamos invitados. ¡Bienvenidos! Buenas tardes. Hoy vamos a leer una entrevista, una de las pocas entrevistas que ha dado el hijo menor de Vicente Huidobro, el gran poeta chileno que murió en Cartagena en el año 1948. Hace unos días estuve en Las Cruces, descansando, y en un arrebato de melancolía quizás, me acerqué hasta la tumba de Huidobro, frente al mar, entre la Playa Grande y la Playa Chica de Cartagena. Allí murió el poeta, bastante pobre, bastante enfermo, en una sencillez que impresiona. La casa donde vivió Huidobro y que amaba en Cartagena es de una sencillez, como digo, de una modestia que impresiona. Es interesante también el hermoso epitafio que tiene su tumba. Dice: aquí yace el poeta Vicente Huidobro. Abrid la tumba. Al fondo de esta tumba se ve el mar. Huidobro fue un poeta muy espectacular, creador del movimiento estético denominado creacionismo, que él definía fundamentalmente que los poetas no debían imitar a la naturaleza. De ahí el título de su manifiesto, No serviré, sino que el poeta debía mantener con la naturaleza una especie de competencia en la que debería mostrar el vitalismo de su propia obra. Es la famosa tesis que él formuló en la siguiente frase: ¿por qué cantáis a la rosa, oh poeta? Hacedla florecer en el poema. La entrevista que vamos a leer hoy es a Vladimir Huidobro Amunátegui. Es realizada por el cronista Luis Alberto Mancilla, uno de los mejores cronistas de nuestro país. Tuvo el privilegio de entrevistar a los grandes chilenos, a Claudio Arrau, a Pablo Neruda, entre otros. Esta entrevista la realizó ya hace unos años. Vamos a dar comienzo a su lectura. Vladimir Huidobro Amunátegui es el último hijo de Vicente Huidobro. De profesión abogado, no heredó la vena poética del padre, con quien convivió estrechamente durante 14 años. Trabaja aún en el Tribunal de Propiedad Industrial y ha escrito libros técnicos sobre su especialidad jurídica. Su madre fue Jimena Amunátegui, que deslumbró al poeta en 1926, y con la cual Huidobro huyó a París, no sin antes protagonizar un sonado escándalo social. Es uno de los hijos del poeta que aún sobrevive. La otra es su media hermana, Carmen Huidobro Portales. Los demás ya fallecieron. Vladimir, el hijo menor de Huidobro, fue el único que siempre estuvo al lado de su padre. Lo recuerda con profundo afecto. La conversación que sostuvimos con él no se refirió a la obra de Huidobro, sino a su intimidad humana, al poeta puertas adentro, podríamos decir, en sus amores, empresas y familia. No puedo hablar de mi padre como una estatua, dice Vladimir. En su oficina en el sexto piso mira por una ventana que da hacia el bullicio de la ciudad, como buscando una imagen que nunca ha perdido. La conversación con él fue fácil y sin mayor orden fue apareciendo Huidobro en la ráfaga de la memoria como un ser entrañable y singular. ¿Cómo era su madre, Jimena Amunátegui? Fue una mujer encantadora, bonita, llena de vitalidad. Cuando se enamoró de mi padre, era una colegiala de 16 años, algo ingenua. Le gustó verse envuelta en un secuestro sentimental. Fue muy grande el escándalo, mayúsculo. Los Amunátegui eran una familia que tenían tras de sí a casi toda la historia de Chile. Mi abuelo, don Domingo Amunátegui, era vicerrector de la Universidad de Chile, y también la familia García Huidobro era prestigiosa en cuanto a fortuna y figuración social e intelectual. Entonces Huidobro estaba casado con Manuela Portale. ¿Había roto su relación con ella? No, tenía con ella 4 hijos. Había vivido en París. Manuela era pariente directa de Diego Portales y de Andrés Bello. El escándalo también envolvió a esas familias. ¿Era mala la relación de Huidobro con Manuela? De ninguna manera. Manuela fue una esposa magnífica que enfrentaba todas las dificultades y entendía la extravagancia del poeta. Hasta creo que le perdonó la súbita pasión por mi madre. Usted vivió sus primeros años en París. Nunca viví con ellos en París. Cuando mi padre murió en enero de 1948, estábamos listos para trasladarnos a Francia en abril. Nos acompañaría Raquel Señoret, su última mujer. ¿Qué edad tenía usted entonces? 14 años. Nací en 1934 y fui el último hijo de Huidobro. Al parecer quisieron que se apagaran los ecos del escándalo. Hay que situarse en la época y en la importancia que tenían las familias afectadas por el rapto que hizo mi padre. ¿Jimena no se sentía avergonzada? Asumió muy bien todos los líos. Contaba que mi padre la seguía por las calles diciéndole que era la mujer más bonita del mundo. Mi padre, entonces, en 1925, era un personaje famoso, candidato al Premio Nobel de Literatura y a la presidencia de la República. Además, todos decían que era un loco. La locura del amor fue natural para ambos. Sus locuras eran solo de amor. También eran políticas. Publicó un libro en Acción que llamó Alibaba y los 40 ladrones. Allí se mencionaban con nombres y apellidos los negocios ilícitos de connotados personajes chilenos. A mi hermana Manuela, todos le quitaron el saludo en el colegio. ¿La familia García Huidobro castigó a Vicente? Sí, lo despojaron de toda ayuda económica. Mi abuelo paterno, que murió en 1949, nunca lo perdonó. Solo mi abuela, María Luisa Fernández, nos visitaba clandestinamente. Recortaba algo del dinero que recibía para los gastos de su casa y nos traía regalo. ¿Y nunca enfrentó Huidobro a su familia? Mi padre cortó relaciones con ellos. Se fue de un consejo de familia diciéndole a todos, los tíos, primos, sobrinos, ustedes son una galería de babosos. ¿Dónde tenía recursos para vivir en Europa? De sus trabajos. Escribió en Mio Cid Campeador por necesidades económicas. Le ofrecieron un contrato y tenía que entregar el manuscrito en un plazo determinado. Demoró apenas 2 meses en su escritura. Necesitaba dinero. Pasó grandes pellejerías económicas en París con Jimena. Siempre fue pobre, casi siempre, pero era un celoso administrador de su poco dinero. Compraba sus calcetines en San Diego cuando vivía en Chile y regateaba los precios. Algunos decían que era cicatero y francamente avaro, pero la verdad es que debía mantener las apariencias con muy poco capital. ¿Y nunca cambió su situación? Solo en los últimos años fue rico. Mi abuelo repartió en vida parte de su fortuna entre sus hijos. Mi padre pudo vender unas acciones de la viña Santa Rita que le dieron una buena renta. Recibió un predio en Cartagena, que era parte de la hacienda Yoyeo de la familia. Allí pudo construir una casa con vista al mar en la que murió. Siempre estaba llena de amigos esa casa. Se quedaban por meses a vivir allí. Mi padre era de sobrias costumbres, no bebía y ni siquiera fumaba. Preparaba para los amigos unos licores con aguardientes y frutas. Le gustaba aliñar las ensaladas, era solo un gozador de las comidas. En todo caso era de una sobriedad y sencillez casi espartana. ¿Quién eran los amigos más asiduos? Los que yo recuerdo siendo niño eran Luis Vargas Rosa y su mujer Henriette Petit, con la que había convivido en París, Braulio Arenas, Enrique Gómez Correa, Eduardo Anguita, Teófilo Cid, Pilo Yáñez. ¿Y Volodia Teitelbaum no lo visitaba? Volodia y Anguita fueron los primeros en aparecer en las casas santiaguinas de mi padre. Fueron los autores de una famosa antología que levantó Polvareda. Volodia entonces era un joven de cabellera rojiza, muy serio e intelectual. Mi padre elogiaba su talento. La política no los separó del todo. Más graves fueron los crecientes tributos que Volodia empezó a rendir a Neruda. Indudablemente mi padre nunca simpatizó con la derecha. Al comienzo se proclamó comunista, aunque jamás militó en ese partido. Le desilusionó el estalinismo, la burocracia y el dogmatismo, pero mantuvo en alto las grandes utopías. Cuando le estimó que el ambiente político chileno estaba muy corrompido y necesitaba de algunos agitadores que dijeran verdades sin tapujo, fue candidato a la presidencia de la República y a la Cámara de Diputados. Aunque no sé qué hubiera hecho en esos cargos, su actividad política solo era una manera de dar bofetada a los que no le gustaba. Cuando arrastró a su madre, Jimena Munátegui, ¿se extinguió el amor con el tiempo? Creo que el amor fue lo más perdurable, aunque hubo otros amores, la mayoría de corta duración. Con Jimena fue un amor contra vientos y marea. A toda prueba, fue con la que vivió más tiempo y mi convicción personal es que nunca dejó de quererla. ¿Por qué se separaron? Por las paradojas del destino. Mi madre se enamoró de otro hombre, Godofredo Iommi, con el que finalmente se casó. Mi padre quedó muy dolido y decidió regresar a Europa para unirse a la resistencia francesa. Consiguió integrarse al ejército norteamericano como corresponsal de guerra en los días en que el Tercer Reich de Hitler recibía los golpes finales. ¿Cuándo murió Jimena Munátegui? En 1975. Yo estuve siempre a su lado. No obstante, no fue ella el último capítulo sentimental de Huidobro. Fue Raquel Señoret, la última amada. ¿Quién era? Fue una mujer muy bella, 25 años menor que mi padre. Era una de las tres hijas del embajador chileno en Londres, Octavio Señoret. Un día mi padre fue a la embajada y se encontró en el ascensor con una hermosa joven. Era Raquel. No pudo resistir la tentación y la besó allí mismo. No fue rechazado. ¿Dónde estudió usted? Hice toda mi etapa escolar en el Instituto Nacional. Después ingresé a la Escuela de Leyes de la Universidad de Chile. ¿Cómo era la relación con sus hermanos, Huidobro Portales? Solo tuve una buena relación con Vicente. Lo conocí cuando ya era bastante mayor. Tenía 20 años más que yo. Una vez se me acercó en la calle y me dijo, ¿tú sabes quién soy yo? Nos hicimos amigos. ¿Y cuál era la actitud de su padre con respecto a los hijos de su primer matrimonio? Le preocupaban, pero solo tuvo una buena relación con Manuela, su hija mayor. Fue la única que tomó partido junto a él cuando se produjo la separación con Manuela Portales. De los hijos de ese matrimonio, solo sobrevive Carmen. De manera que los únicos hijos de Huidobro somos Carmen y yo. ¿Cree usted que Huidobro fue un buen padre? Para mí fue un buen padre. Me dedicaba mucha atención. Trataba de cultivarme, de desarrollar mi imaginación. No le preocupaba mucho mi asistencia al colegio. A veces permanecíamos en Cartagena hasta abril, en circunstancia de que las clases en el Instituto Nacional empezaban en marzo. Quería enseñarme por su cuenta y con una didáctica entretenida. Me lanzaba palabras para que yo buscara otras que rimaran. Yo hacía lo mismo con él. Me sentaba en sus rodillas y me decía que íbamos cabalgando y que describiera todo lo que veía. Emprendía con él un viaje hacia la imaginación. Pasaban ante nosotros paisajes y animales que solo existían en nuestras cabezas. Algunos amigos de Huidobro señalan que, a diferencia de Neruda, no le gustaba rodearse de bellos objetos ni construir casas originales. ¿Es así? Es cierto, no le preocupaba su entorno. Nuestra casa era sencilla, con muebles funcionales y corriente, pero sí colgaba en las paredes reproducciones de cuadros que le interesaban. Picasso, Braque, Dalí. También le gustaba rodearse de algunas esculturas pequeñas de artistas excepcionales. ¿Era un afrancesado? Consideraba Francia su segunda patria, pero no era un afrancesado. Amaba a Chile profundamente y esgrimía siempre su condición de hombre latinoamericano. Pero su poesía, a diferencia de Neruda, no refleja el paisaje, el ámbito americano. Creía que los temas de la poesía eran los del espíritu, la vida interior, el pensamiento, la creación del poeta. Sostenía que el hombre era universal y defendía a brazo partido el internacionalismo de las ideas y de los grandes asuntos del ser. ¿Le interesaba de verdad la política? Sí, Huidobro estaba interesado en la política y en algunos de sus años fue combatiente político. Recuerdo entre sus amigos políticos a Marmaduke Grove y Óscar Echenique, que lo visitaban a menudo. ¿Y qué dice usted de su participación en la Segunda Guerra Mundial y de su entrada a Berlín con los aliados? No pudo quedarse inerte en Chile luego de la ocupación nazi de París. Se presentó como corresponsal de guerra, pero estando allá se metió en la lucha misma. Ingresó al ejército americano. Ahí ganó el grado de capitán. Se puso a disposición de los franceses y se hizo amigo del general Delortre de Tassigny. ¿Participó en alguna batalla? Fue herido por las esquirlas de una granada en la batalla del río Elba, antes de entrar a Berlín con los americanos. Estuvo ciego durante 3 días. La noticia llegó a Chile y aquí se dijo que había muerto. ¿Es cierto que estuvo en el búnker de Hitler? Es cierto. Recorrió el búnker luego del suicidio de Hitler. Allí recogió un teléfono, una taza y un ejemplar de Mein Kampf. Todavía tengo esos objetos en mi casa. Una revista chilena hizo una vez un reportaje y publicó una fotografía mía con la taza y la siguiente leyenda: hijo del poeta, toma onces en la taza de Hitler. La verdad es que probablemente tales objetos no fueron tocados jamás por el personaje. El aparato telefónico que se trajo era de los muchos que habían en el inmenso búnker. ¿Era mitómano Huidobro? Se dice que en una ocasión se autosecuestró y después contó que había sido arrastrado por unos agentes ingleses. Era fantasioso, pero no mitómano. ¿Es verdad que afirmó que una secta inglesa lo había secuestrado y golpeado durante varios días para que se retractara de lo que había escrito en un libro contra el imperialismo inglés? Nadie le creyó, pero lo cierto es que regresó bastante maltrecho, con muestras visibles de haber sido torturado y encerrado. ¿Cómo fueron los últimos años del poeta? Regresó a Chile después de la Segunda Guerra Mundial, dispuesto a continuar escribiendo. Amaba el mar y su casa de Cartagena se convirtió en su refugio predilecto. No le importaba que ese balneario ya no fuera elegante, sino un lugar de veraneo del pueblo santiaguino. Tenía buenas relaciones con sus modestos vecinos y parece que presentía su muerte. Y no proyectaba un nuevo viaje a París. Sí, París era el lugar de su retorno constante, pero físicamente no estaba bien. Su gran consuelo era la fiel compañía de Raquel Señoret, que no solo era su mujer, sino una admiradora de su poesía, de la que se sentía discípula. ¿Ella heredó los manuscritos de Huidobro? No, le interesaban pocas esas cosas. Su fidelidad a Huidobro era más esencial, estaba más allá de sus papeles y de sus bienes materiales. Siempre me pareció una mujer admirable. Si tuviera que juzgar a Huidobro como poeta y ser humano, ¿qué diría? Diría que fue un maravilloso ser humano lleno de imperfecciones, locuras, arrebatos, pero siempre fue fiel a sí mismo, a su responsabilidad como ciudadano, sin ambigüedades y al mundo de su poesía, que siempre estuvo estremecido por una renovada pasión creadora. Creo que es de los grandes poetas de este siglo y me siento orgulloso de ser su hijo. Hemos leído una entrevista al hijo menor del poeta chileno Vicente Huidobro, realizada por Luis Alberto Mancilla, un excelente periodista y cronista. El libro se llama Gente del siglo XX, crónicas culturales de la edición LOM. Muchas gracias. Por hoy cerramos este libro, pero Gabriel Sangüesa Suárez ya se prepara para un próximo programa en el que compartiremos Hojas de Canelo, el espacio para hojear y disfrutar otra apasionante aventura literaria. Hasta entonces.